Bueno. No lo pensamos eso. Che, no pensamos de qué es el programa. Que vos decís que tenemos el título y algo así como... Un programa. Un programa sobre el mundo obrero. Me parece un poco mucho. Sí, en principio sería como un programa de coyuntura económico-político. Oh. De los y las trabajadoras. Esperando el derrame. Un programa de los y las trabajadoras. Sí. Es lo que hay. Buenas tardes, miércoles 28 de febrero. Estamos terminando el segundo mes del año y nos encontramos en el tercer programa de Esperando el Derrame. Vamos a hacer una presentación rapidita de los que hoy estamos poniéndole el cuerpo, además de la voz, a este programa. Frente a los micrófonos, porque en este programa no conduce nadie, ¿sí? Tenemos a Andrea Rigogni, Sebastián Fajardo, buenas Florencia tardes. Fajardo. Buenas, ¿cómo andan? Vamos a tener también la presencia de Chana y de Mariano Félix en el piso. Vamos a ver quién es el operador. Tenemos a Juanchi Arechaga, que nos tiene muchísima paciencia. Se lo agradecemos acá al aire en vivo. Y en la producción, Natalia Campanella y Mariano Félix. Damos por iniciado, Esperando el Derrame. Bueno, las vías de comunicación para las hordas de personas que nos están escuchando, para que se comuniquen. Y tenemos varias vías de comunicación para que no se saturen. Tenemos el teléfono 451-6917. Si te querés comunicar por WhatsApp, el 221-670-5190. Si te querés comunicar por Facebook, @EEDRadionauta. Si te querés comunicar por Twitter, @EED por Radionauta o X Radionauta. Así que estamos acá atentos a la comunicación y el intercambio que podamos llegar a tener con las distintas oyentes y oyentas. Que si no hay rectificación a las políticas, vamos a hacer una medida de fuerza de 24 horas antes de fin de año, antes de fin de mes. La burocracia pide paciencia. Y el pueblo paro general. Esperando el Derrame, un programa de los y las trabajadoras. Buenas tardes, acá en esta tarde de febrero, mientras nos vamos preparando para ir todas y todos a la movilización en contra del genocida y la domiciliaria, perdón, que le han dado al genocida a Checolás. Venimos preguntando acá, pensándonos respecto a toda esta cuestión del avance que ha habido sobre gremios, medidas, etcétera. ¿Cuál es la idea de este gobierno? En principio es golpear fuerte, decía acá compañero Sebastián. Golpear para negociar. Golpear para negociar o... Hay una intencionalidad quizás de algunos cambios más profundos. Exacto. Que las habituales de las paritarias. Uh-huh. En principio podríamos tomar como ejemplo, ya que pasó ya al mediodía, la paritaria docente. Estamos en febrero, no es el primer año, no es el único gobierno que en febrero empiezan a aparecer todos los artilugios posibles para demonizar, bajar, ajustar. Entonces, está claro que más allá del aumento del dólar, aumento de todo lo que es las tarifas, en un contexto de aumentos importantes de inflación, sigue la propuesta que le hicieron una vez más a los docentes, es la misma que hace 10 días atrás, que es un 15% en tres cuotas. O sea, vamos a ser concretos, ¿qué es lo que se está proponiendo para marzo? Un 5%. Este es el aumento al básico que se está dando, se supone que al básico. Pero acá es donde aparece la otra cuestión. ¿Qué es lo que está haciendo en cada situación de las paritarias? Si bien no han podido aún sacar la ley de la reforma laboral, ¿cuánta situación tienen de posibilidad de avanzar sobre convenios, reglamentaciones, estatutos? Lo hacen. En el caso de los docentes, en primer lugar, la derogación de la paritaria nacional no implica nada más que la derogación de la paritaria nacional, sino que lo que también implica es dar por baja el fondo de compensación que era para las distintas provincias que no llegaran a ese piso. No pone el piso, no existe más el fondo de compensación. Pero por otro lado, acá lo que se está intentando con el presentismo no es una cuestión secundaria, digamos, es una cuestión central, porque es la forma de entrarle a las reformas laborales, que de hecho es lo que ocurrió en Mendoza con el ítem aula, y acá se intenta algo parecido. ¿Qué significa esto? Que se le paga diferente a quien no se tome determinadas licencias, porque estamos hablando de licencias de salud, etcétera, etcétera. Entonces, esta es una forma que el gobierno tiene al no poder ir avanzando con las reformas de fondo que hubiese querido, como esa ley que tiene por allí dando vuelta, que no la descartan, pero siguen avanzando paso a paso todo lo que puedan, porque es casi provocativo, como que quisieran que los docentes fueran a un proceso de exposición en la sociedad, estigmatizarlos aún más. Entonces, en todo esto vemos que también es muy importante la relación que las trabajadoras y los trabajadores de cada sector puedan hacer con el resto de la comunidad, en este caso la familia, la comunidad educativa. Otros, porque digamos, en esta situación en la que estamos, con una CGT que el miércoles pasado la parte de los huevos parece que teníamos ya no, pero varios parece que no, porque paro no se podía nombrar. Cuando alguno nombró la palabrita paro era como que todo se le ponía oscuro. Así que nos perdimos una ocasión, el conjunto de los trabajadores, de ya estar saliendo hace rato, tendríamos que haber estado saliendo con un paro, que no ocurre claramente por quienes conducen la CGT, si está en quiebra o no, que tampoco está muy claro. Pero sí es cierto que estos sectores son un poco más aguerridos, un poquito más estas conducciones aguerridos que algunos históricos, como puede ser, porque a esto viene también la pregunta de la corrupción. Porque es verdad que todo el pueblo, la mayoría de las trabajadoras y trabajadores están cansados de un sindicalismo corrupto. ¿Por qué no? Sí, claro que sí. Ahora, es como curioso, ¿por dónde se comienza? Se comienza por los lugares donde pueda haber algún tipo de acumulación de poder o resistencia a las reformas. De hecho, Cavalieri, secretario general de empleados de comercio desde hace añares, digo, más de 30 quizás, cuya obra social o SECAC debe ser una de las peores, ni una palabra, porque como es un patrón en un sindicato, que además está dispuesto a avalar cuanta reforma haya, Uocra Martínez, Gerardo Martínez, hoy que lo nombramos Echecolás, Gerardo Martínez, oscuro, si los tiene, ¿no? Absolutamente comprometido con la dictadura militar, buchón, como está en los juicios de Memoria y Verdad. Ese parece que para Macri está, es fantástico. Está todo bien. No hay nada de corrupción, ni para los jueces, porque digamos que están teniendo una linda colaboración. ¿Algún otro? Por ejemplo, UPCN. Una alfombra de los ministerios, se podría llamar ese gremio. Rodríguez. Sí, este señor que él, mientras se pueda arreglar algunos cargos, ¿viste? Ya estamos bien, hay que estar tranquilos. Es decir, han avalado cuanta paritaria ha habido de ajuste ahora y en el gobierno anterior y en el anterior de los radicales y durante la dictadura militar, que es el origen en general de UPCN. Es un sindicato que surgió a medida que se cerraban los otros sindicatos más luchadores del Estado. Entonces, con todo esto nos estamos preguntando, si bien desde arriba hay corrupción en las direcciones, ¿qué viene pasando por abajo? Porque también escuchábamos el otro día a compañeras y compañeros de FANASUL, que si bien los han echado, siguen en organización, han venido a La Plata, están pidiendo una ley de provincialización, ya que ese ente es nacional. ¿Y qué se cruza ahí además? Lo inmobiliario, el negocio inmobiliario. Hablaban de el negociado que ya tienen armado con respecto a la energía eólica, un parque eólico en el mismo predio donde está la fábrica actualmente, y denuncian que claramente están vinculados familiares, todo lo que es la burguesía local que le hace un guiño el gobierno de Cambiemos, están entongados en ese parque eólico, ¿no? Exacto, y con una idea además de importación. Exacto. Para las balas que necesite la señora Patricia Bullrich. Por otro lado, otros lugares como INTI, que viene dando una lucha tremenda durante todos estos, ya llevan un mes. Cumplieron. Sí, el lunes cumplieron un mes. Un mes de una lucha impresionante con apoyo de la comunidad, de otras trabajadoras y trabajadores, y en donde, ¿a qué se dedica el INTI? No nos podríamos preguntar, uh-huh, porque ahí hay un punto interesante en esto que nos preguntamos, uh-huh, de si es un problema solamente de ajuste o si es un cambio macro profundo en el que está intentando avanzar, uh-huh, este gobierno. Porque INTI es de los que controlan, además hay una cuestión vinculada a los saberes, a la ciencia, ¿no?, a científicos, uh-huh, nuestros, y también al control, algo que las empresas, imagínate, le encantan. Uh-huh. Entonces, ¿quiénes son los que están en el gobierno? ¿Cuál es la lucha? ¿Cuál es la perspectiva? ¿Qué es lo que se está enfrentando? Me parece que hay que mirar un poco, claro, la combinatoria, ¿no? Claro. Sí, exactamente. O sea, evidentemente no va más allá del ajuste. El ajuste y también todo un plan económico que tiene que ver con esto de desarticular la investigación pensada para la industria nacional, porque es en el plan económico eso no cuadra. Entonces empiezan a haber científicos y líneas de investigación que estarían siendo financiadas para un plan económico que es contrario al que tienen pensado. Así que bueno, un poco... En las escuelas, ¿sabes qué se dice a veces? Que hay un diseño oculto, nos decían, ¿no? Uh-huh. Algunos pedagogos bastante insoportables, pero hablaban del diseño oculto. Acá también hay un programa económico, claramente, que no está planteado como un paquete de medidas económicas, pero que sí está implementándose. Bueno, pasamos al tema musical, vamos a escuchar el tema de Horacio Vanegas, Identidad. Exclusión. De extremo a extremo, nunca en el centro. Soy parecido, no igual, soy de mi raza, identidad. Un arte en parte, de la otra parte. Urdimbre, trama y unión, desde la historia con el hoy. Soy el presente, soy la memoria, soy el ayer, el que vuelve a renacer en el hoy. No gastes esa cuenta. Este es el cuento de la buena pipa. De la buena pipa. Esperando el derrame. Bueno, seguimos con Esperando el derrame. Ahora llegó el momento de hablar de las distintas columnas que tenemos en este bloque. Hoy hablamos, vamos a tener la columna de Economía Política y nos vamos a estar comunicando telefónicamente con el doctor Francisco Cantamuto. Es un economista, investigador del CONICET, integrante de la Sociedad de Economía Crítica. Francisco, no sé si estás ahí, ¿nos escuchás? Hola, ¿qué tal? Los escucho un poco bajito, en realidad. Nosotros también te escuchamos un poco bajo. Bueno, mientras vamos ahí acomodando un poco el tema del volumen, decime si mejora un poco ahí la cosa. Ahí mejoró mucho, sí, sí. Bueno, Francisco, te llamamos de acá desde el programa Esperando el Derrame, un programa que está dirigido a los trabajadores y las trabajadoras, y queríamos conversar con vos y que nos comentes un poco el escenario económico del gobierno en este momento, cómo la ves, qué características importantes podemos remarcar de la situación que estamos atravesando ahora. Bueno, mira, sin intento de hacer futurología, que eso siempre nos va mal, podemos un poco rastrear cómo viene la mano hasta el momento. Bueno, ¿cómo viene la mano hasta el momento? Tratando de usar datos en lugar de discursos. Uh-huh. Bueno, en primer lugar, en el nivel de actividad, o sea, cuánto se está produciendo, cuánto se está moviendo la economía, en este momento apenas está superando lo que agarró el gobierno en 2015. Uh-huh. La recuperación del año pasado fue más bien tibia y para este año no se espera una cosa muy diferente. A esto se tiene que agregar que, en general, los sectores que están traccionando la actividad no generan demasiada contratación de mano de obra. En ese sentido, tampoco podemos esperar que el mercado de trabajo se dinamice demasiado. Uh-huh. Esto habría que hacer una nota al margen, que cuál es el sector que podría movilizarse y podría generar de mano de trabajo, el de la construcción, que en el 2016, de la mano de la obra pública, fue el que un poco impulsó la recuperación en el empleo privado. Ahí hay un sector donde podría haber rehabilitación. Desde el punto de vista de los ingresos de los laburantes y las laburantes, el neto que calculó el cifra de la CTA es que para los trabajadores formales, ¿sí?, en el sector privado, o sea, los que tienen contrato y todo lo de la ley, del 2015 a esta parte perdieron casi entre un 5 y un 6% de sus ingresos. Es decir, pueden pagar menos de lo que podían comprar antes. Uh-huh. Los que reciben asignaciones o jubilaciones perdieron un poco más, perdieron casi el 7%. Uh-huh. Es decir, para la mayoría de todos nosotros que vivimos de vender nuestra capacidad de trabajar, o la hayamos vendido en el pasado y ahora queremos sobrevivir con base en eso, lo cierto es que estamos pasando la peor. En ese marco, creo que el dato para explorar es, bueno, las paritarias y el resultado de la reforma previsional. Uh-huh. Y ahí, para decirlo sintético, se está esperando que las paritarias, el gobierno pretende cerrarlas por el 15% por debajo, cuando la expectativa de inflación es del 20%, o sea que perderíamos de vuelta. Y ya quedó claro con los debates de reforma previsional en diciembre que jubilados, jubiladas y quienes cobran asignaciones de diverso tipo van a estar perdiendo frente a la inflación también. Con lo cual, este año, para todos nosotros quienes vivimos de nuestro laburo, no nos espera un año con demasiadas buenas expectativas. Yo creo que esa es la descripción más general. Hola, Francisco, te habla Mariano. ¿Cómo andas, papá? ¿Qué decís, Mariano? ¿Cómo va? Bien. Che, y en relación con esto, en este marco que señalabas, ¿cuáles son los principales problemas que se le presentan al programa económico? Digamos, se habla mucho de las contradicciones que tiene, digamos, de las nubarrones que se van abriendo a medida que pasa el tiempo. ¿Cuáles son los que te parecen a vos más importantes? Mira, para hacer una comparación con lo que venía, la tensión ligada al conflicto distributivo no es un problema para este gobierno porque tiene muy decidido para dónde quiere torcer las cosas y es en contra de quienes laburamos. Entonces, en ese sentido, no es una tensión para el propio gobierno, es una tensión en la medida en que nosotros la politicemos, nosotros y nosotras. Eso quedó muy claro con la marcha del 21 de febrero, con la marcha del 8 de marzo, que también tiene que ver con esto, no solamente los sindicatos quienes representan a los y las laburantes. Eso por una tensión concreta. La siguiente tensión tiene que ver con otra tensión que ha logrado eludir o desplazar el gobierno, que es la energética. No se han resuelto las problemáticas de la matriz energética argentina, que sigue siendo dependiente fuertemente de hidrocarburos, y donde hay un exceso de demanda por sobre la oferta. ¿Por qué el problema no es tan visible como lo era quizás hace 2 años? Y básicamente por el mismo escenario recesivo que describimos. Ahí la principal iniciativa del gobierno ha sido impulsar energías verdes, donde hay un gigantesco negociado de empresas que nos exportan tecnología a paquetes cerrados, sobre todo de eólica. Pero esto, insisto, también está morigerado. ¿Dónde creo yo que está el elemento, la tensión, la contradicción más fuerte por fuera de la politizable que señalé al principio? Creo que tiene que ver con la consistencia financiera del modelo. Este modelo cierra básicamente mediante la toma de deuda. Para tomar deuda es con lo cual logra sostener el déficit fiscal que ha crecido en los últimos 2 años y con lo que logra sostener cierto balance en las cuentas externas. ¿A qué me refiero? Bueno, ya han circulado muchos detalles de la salida de capitales. Un sector de clase media alta más bien ha podido usufructuar de la apertura y la liberalización. ¿Por qué? Porque pueden comprar bienes del exterior, porque pueden viajar al exterior, porque pueden comprar dólares para guardar. Ahora bien, todo eso, más lo que fugan las empresas, que es el grueso más importante, le da cierta gobernabilidad a la actual fuerza de cambio, pero no es sostenible en el tiempo a menos que entre en dólares por otro lado. Ese otro lado es la deuda. Entonces, lo que balancea las cuentas fiscales y las cuentas externas es la toma de deuda. Esa toma de deuda está peligrando en la medida en que crece aceleradamente. Esto no lo decimos desde acá, desde Esperando el Derrame, que estamos esperándolo, y por ahí, bueno, algún oyente podría decir, bueno, ustedes, zurdillos, que siempre están viendo el apocalipsis. No, lo dicen las agencias como Bloomberg, ¿sí? Que es, para quienes no la conocen, una agencia, una consultora financiera internacional muy respetada en el mundo de la finanza. Hay que agregarle que hay un factor externo de alta vulnerabilidad que tiene que ver con las tasas de interés de referencia en el mundo. Está previsto que este año vuelva a subir la tasa de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos y eso va a encarecer todavía más el crédito para nuestros países. ¿Cuánto tiempo se va a sostener la bola financiera que requiere financiamientos crecientes y cada vez más caros? Eso es algo que no sabemos. Puede explotar en un mes, en dos o en un año. Solo como para que la comparación tenga algún sentido, alguna claridad, recordemos que en esta dirección se encarnó la convertibilidad a partir del año 96 y en explotar en pedazos ocurrió en 2001. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Esta tensión que preguntaba yo, creo que es explosiva, creo que no es sostenible, sí, creo efectivamente eso. Ahora, ¿cómo se traduzca eso en términos sociales y políticos? No depende de la dinámica económica, sino de la social y la política. Claro. Y en este plano, digamos, o en este contexto que vos señalás, el gobierno, un poco, ¿qué va a hacer? Digamos, ¿cuáles son los puntos sobre los cuales quiere avanzar para, por un lado, para evitar que esto estalle por el lado económico, llamémoslo, y también en el plano de lo político que señalaste al principio? Por el plano de lo económico, bueno, creo que no hay que hacer futurología. Nos basamos en qué ocurrió luego de las elecciones. Uh-huh. Avanzaron con una serie de reformas regresivas. La previsional, que ya pasó, la laboral, que está detenida en este momento, la tributaria, que en realidad ya se viene aplicando, simplemente no está hecha un conjunto, una ley, porque si quitaste las retenciones, sacaste el impuesto a la ganancia, a los bienes personales, ya estás haciendo una reforma uh-huh. tributaria. Entonces, en ese sentido, ya está avanzando con sus reformas. En el mismo sentido va, por ejemplo, el intento de firmas de tratados de acuerdos de libre comercio, como el que está tratando de cerrar con la Unión Europea desde diciembre, y no lo logra, Creo que por el lado económico va a ir en esa dirección. Ahora, por el lado político, yo creo que me parece importante sostener acá, o al menos abrir el debate, que el gobierno no tiene una pretensión de representar al conjunto del pueblo argentino. Lo que le interesa es que una minoría intensa, activa, le dé su apoyo. Y en ese sentido toma muchas medidas que lo hacen asegurarse el apoyo de esa minoría, que por minoría me estoy refiriendo a que no son la mitad más uno, simplemente son un grupo más o menos grande. Asegurarse el apoyo de ese sector y al resto tratar de desorganizarlos. ¿Con qué me refiero? Bueno, adelanté algo. Por ejemplo, para sectores medio altos que pueden disfrutar de comprarse un piringundín traído de China por comprándolo por internet, les parece que esto anda bárbaro. Poder viajar a Miami, poder viajar a Chile, y ojo, que no estamos hablando de pocas personas, estamos hablando de algunos millones de personas que han disfrutado de esto. Esto es un problema cuando tenemos un país de 40 millones y uno pierde escala. Uh-huh. Entonces, a sectores medio altos que pueden disfrutar de esto, ven como que pareciera que el modelo se sostiene, y toda esta discusión sobre la persistencia a través de la deuda se presenta de una manera medio abstracta, porque lo podemos charlar mucho y muy a menudo y no necesariamente es claro. Sí, para sectores que se politizan, digo, no esto no es que es un problema de inteligencia, sino de intereses, digamos, de enfocar el problema. Y al resto, insisto, creo que la clave está por el lado de desorganizar, de sembrar debates que distraigan la atención. Y en ese sentido creo que las confluencias, tanto en sea en la acción, como la unidad en acción, como propuestas programáticas que vayan un poco más allá, esto de alguna manera va en contra de lo que el gobierno quiere. De vuelta, si esto significa que en el 2019 el gobierno no es capaz de renovar su programa, y no lo sé, eso no quiero hacer futurología. Lo que sí señalo es que tiene desafíos grandes por delante. Exactamente. Bueno, Fran, te agradecemos mucho la información, las opiniones y la mirada que nos diste. Nos aporta mucho para tratar de entender qué está pasando y hacia dónde va la política económica de Cambiemos y cuán sostenible va a ser en el futuro. Y bueno, nos estaremos comunicando seguramente en otra oportunidad acá desde Esperando el Derrame. Ojalá y sigan para adelante con este gran proyecto que es informarnos entre nosotros y darnos elementos para pensarnos y para poder construir algo diferente a esto que vivimos, que es aterrador. Exactamente. Bueno, gracias, Fran. Un abrazo grande. Un abrazo. Bueno, nos comunicábamos en la columna de Economía Política con el doctor Francisco Cantamuto, economista, investigador de CONICET, integrante de la Sociedad de Economía Crítica. Parece que el streaming explota, estamos bien arriba. Así que seguimos con el segundo tema musical. Municipal. No te calles, sí. Ya tenemos que convocar a los municipales. No te calles, de Resistencia Suburbana. Loros, no ves que no estamos solos, millones de polo a polo, al son de un solo coro, marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo, tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro, no, la hora sonó, la hora sonó, no permitiremos más tu doctrina del shock, la hora sonó, la hora sonó, doctrina del shock, la hora sonó, la hora sonó, doctrina del shock, la hora sonó, la hora sonó, doctrina del shock, la hora sonó, la hora sonó. Países, solo corporaciones, quien tiene más acciones, trozos gordos, poderosos, decisiones por muy pocos, constitución pinochetista, derecho pusdeilado fascista, golpista disfrazado de un indulto elitista. Cae la gota, cae la bolsa, la toma, se toma, la máquina rota, la calle no calle, la calle se raya, la calle no calle, debate que estalla, todo lo quitan, todo lo venden, todo se lucra, la vida, la muerte, todo es negocio, bajo tu tueldo, semilla, pascuala, metiendo ese oro. Venenos tus monólogos, tus discursos sin colores, no ves que no estamos solos, millones de polo a polo, al son de un solo coro, marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo, tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro, no, la hora sonó, la hora sonó, no permitiremos más tu doctrina del shock, la hora sonó, la hora sonó, doctrina del shock, la hora sonó, la hora sonó, doctrina del shock, la hora sonó, la hora sonó.

En nombre de quienes lo único que tienen es hambre, explotación, enfermedades, sed de justicia y de agua, persecuciones, condenas, soledad, abandono, opresión, muerte. Yo acuso a la propiedad privada de privarnos de todo. Roque Dalton, poeta salvadoreño, nació en 1935 y murió en 1975. Roque Dalton. No tengas miedo de la noche, una luz te guiará, el acordeón se ha desvelado, él te ayudará a cantar. Ay, mujer de fuego, llévame hasta ese lugar, a tu loco vuelo, donde solo hay que bailar. Su huella vino de los montes, de algún remoto lugar, solitaria como el humo, tiene espinas su danza. Más abre un día, lo sé, no es verdad. Era de todos el universo. No más patrones, no más explotados. Hombres, mujeres, unidos y hermanos. Esperando el derrame, miércoles a las 6 de la tarde. Bueno, seguimos con Esperando el Derrame. Tenemos algunos saludos de Carmencita, de El Flaco, atravesando su postoperatorio. También Cintia del Ministerio de Trabajo, que se ha comunicado con nosotros durante la semana, hablándonos un poco del segundo programa. Y volvemos a pasar un poco las vías de comunicación. El teléfono de Radionauta, de la radio de Olga Vázquez, el 451-6917. Si te querés comunicar por WhatsApp, El número es 221-670-590. Después te puedes comunicar también por Facebook con la dirección EED Radionauta, por Twitter EEDX Radionauta. Y bueno, tenemos un debut en el programa. Por primera vez participando detrás del micrófono, ya lo había hecho produciendo. Y del otro lado del vidrio tenemos a Chana, que nos viene a dar una mano y se viene a sumar al programa, entiendo yo. Hola, se va. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Me encanta la bienvenida, me encanta debutar permanentemente todo el tiempo ahí, iniciando cosas nuevas. Nuevas. Para mí es un espacio nuevo, todo el terreno de lo sindical. Exacto. Es ahí como ¿y la radio? Un mar, ¿y la radio? Quiero no ahogarme. ¿Y la radio es un espacio nuevo? La radio no es un espacio nuevo, ya he estado con otras compañeras compartiendo micrófono, uh-huh. Haciendo más un programa de género, uh-huh. Divino Hermoso, con la compañera Vicky y Luciana, ajá. Dos mendocinas hermosas. Ajá. Así que bueno, vamos a ver qué sale de esto. Pero no vas a salir, o sea, no es que vas a salir completamente de la temática de género y te vas a dedicar solamente al mundillo sindical, sino algo medio mixturado, ¿no? Una cosa así. Vamos a tratar de que podamos visibilizar ese entramado que sucede entre el género y las relaciones laborales. Porque hay mujeres. En lo sindical hay mujeres también. Hay lesbianas, hay trans y travestis, hay bisexuales. Y bueno, la idea es un poco como poner de relieve eso. Uh-huh. Vamos a ver si la gente que nos oye está de acuerdo con eso y qué nos aporta además. La idea es que todas y todos sumemos información y que podamos ahí como hacer un intercambio, uh-huh. con la comunicación, que sea más fluido, donde todas como cambiemos un poquito los chips con los que venimos. Exacto. Y bueno, desde mi lado, así como adentrarme en el mundo de lo sindical, que es todo novedoso. De hecho, para hoy tenemos una entrevista, ¿no? Telefónica. Para hoy tenemos una entrevista telefónica que estamos a una semana, uh-huh. del paro internacional de mujeres lesbianas, bisexuales, trans, travestis, que se hace por segunda vez acá en la Argentina. Es el tercer paro que se hace. En ese contexto, digamos, y con esto que decíamos recién, digamos, la pata de lo sindical, ¿cómo hacemos para empezar a visibilizar las luchas que llevan las compañeras? Bueno, adentro de eso, digamos, que es el mundo del trabajo, y qué matices toman las luchas, digamos, a partir de la intervención de las compañeras. Entonces, teníamos ganas de poder visibilizar la lucha que vienen llevando las compañeras azucareras, uh-huh. en Jujuy. Uh-huh. Vamos a estar hablando con la compañera Leonor Siche, que está organizada dentro de lo que es el ingenio La Esperanza, que, bueno, vos sabés más que yo, porque vos venís de Jujuy, sí, de haber transitado varios años ahí. Exacto. Por ahí podés contar un poco más cómo, sí. viene. El ingenio, por ahí el ingenio más conocido de la provincia de Jujuy es el ingenio Ledesma, pero el ingenio La Esperanza, lo que tiene en particular es que es un ingenio que es parte es del estado provincial y que estamos en comunicación ya. Así nos dicen las manos desde atrás. El enlace está garantizado. Leonor Siche es la compañera con la que vamos a charlar. Le vamos a agradecer igual a la radio FM La Roca, que es una radio que está hace un año y medio, digamos, funcionando autogestivamente. La compañera Juana Leiva, que se copó y que garantizó el espacio para que las compañeras puedan acercarse y tengamos esta entrevista. Uh-huh. Así que, a ver, no sabemos, Leonor, ahí, si nos escuchás. Sí, buenas tardes. Hola, buenas tardes, soy Leonor, una integrante de las mujeres azucareras de acá del Ingenio La Esperanza en San Pedro de Jujuy. Leonor, qué bueno que es escucharte. Ahí estábamos un poco preocupados, pero nos estaba costando ahí garantizar la comunicación. Bueno, reitero, acá con las compañeras y los compañeros les agradecemos mucho el esfuerzo que han hecho para acercarse ahí. Sabemos que está lloviendo en Jujuy. Sabemos que las comunicaciones son difíciles, así que bueno, en principio agradecerles que estemos acá comunicándonos. Y bueno, un poco en principio preguntarles, que nos comenten, que les comenten a las oyentas y a las oyentas, como dice Seba, y a las oyentes, cómo vienen organizándose, digamos, cuál es la situación actual de los trabajadores y las trabajadoras del ingenio. Acá la situación actual de los trabajadores, acá son hombres trabajando en el ingenio. Nosotras las mujeres no trabajamos en el ingenio. Nosotros somos las mujeres de los compañeros, somos la familia, somos hermanas. Yo soy esposa, somos hermanas, son hijas, son sobrinas. son todos los que hemos salido a la calle después de los despidos que ha tenido el ingenio. Nosotros estamos con una olla popular acá al frente del tribunal en San Pedro, porque nosotros sostenemos de que ahí está el juez y él nos tiene que reincorporar a nuestros maridos, a nuestros compañeros trabajadores del ingenio. Por eso nosotros estamos ahí y hoy día, en esta fecha, hemos ido a la puerta de la fábrica en donde hemos hecho nuestra olla, nos hemos llevado nuestra olla y nuestra papa y nuestras cositas para cocinar allá con los compañeros, acompañándolo y buscando la unidad. Nosotros sostenemos que uniéndonos todos vamos a ganar esta lucha, vamos a estar hasta que nosotras las mujeres lo vamos a acompañar a todos nuestros compañeros despedidos hasta que los veamos entrar en el portón de la fábrica. Una vez que ellos entraron al portón de la fábrica a trabajar, ahí nosotros vamos a descansar. Ahí ya no vamos a la casa y ya no vamos a luchar, ya van a estar trabajando. Ahí ya, hasta ahí llegamos nosotras. Pero estamos en la calle todavía, no sabemos nada, siguen despedidos. Nosotros acá hay una cosecha en el Ingenio de la Esperanza y a la fecha que estamos no hay nada, no se sabe nada. Lo poco que han terminado de pagar el mes de noviembre, lo han pagado en pucho y pagamos la libreta y volvemos a sacar notado y volvemos a pagar la libreta y así estamos. Nunca hemos pensado que íbamos a estar en la calle, nunca habíamos pensado, ninguna de nosotras, ni ninguno de los trabajadores que iban a estar en la calle así como estamos ahora. Leonor, ahí vos recién mencionabas, digamos, cuál era el rol, digamos, que vienen llevando adelante ustedes como compañeras, digamos, de los compañeros que fueron despedidos o que están siendo cesanteados. Y por ahí un poco nosotras estamos comunicándonos con ustedes de cara al paro del 8 de marzo y un poco históricamente las mujeres a lo largo de la historia han como tratado siempre de visibilizar cuál es ese rol que tenemos las mujeres en estas tareas de cuidado y acompañamiento con los compañeros varones cuando salen a trabajar o... Recuerdo haber visto también en alguna película que se llama La Sal de la Vida, una primera huelga minera, digamos, donde los trabajadores habían sido todos despedidos y fueron reincorporados también por la lucha que llevaron adelante las compañeras mujeres, sus esposas, digamos, y ahí cómo se pudo poner en cuestionamiento, digamos, el rol activo de las mujeres como actoras políticas, digamos, ¿no? Por ahí está buenísimo todo el laburo que vienen llevando ustedes para acompañar a sus compañeros, básicamente, para que sean reincorporados. Pero ahí estaría bueno, como en este diálogo que se genera entre los compañeros trabajadores, digamos, cuál es el rol importantísimo, digamos, porque además siempre son las mujeres las que terminan poniéndole el pecho a las ollas, organizando las ollas, bancando a los pibes y a las pibas y bancando a los esposos que, bueno, que están en esta situación frente a un gobierno que viene ajustando, y un gobierno con las características que tiene el gobierno de Gerardo Morales. ¿Qué podés decirnos? ¿Cuál es el rol que señorita, viene llevando el gobernador adelante? Nosotras las mujeres somos guerreras, señorita. Nosotras las mujeres, este gobierno, este gobernador Gerardo Morales nos sacó a la calle, señorita. Este gobierno nos hizo llorar sangre, nos detuvo a nuestro marido. Han sido golpeados con más de 55 años. 55 años tenía el menor de los compañeros detenidos. Uh-huh. Los han golpeado, los han cargado en un camión de vaca. A medianoche los han llevado a un penal, han estado detenidos en un penal. Y nosotras las mujeres, nosotras no sabíamos lo que era un acampe. Después nos han dicho, eso que ustedes han hecho es un acampe. Y toda la gente nos llevó. Esos somos las mujeres. Acá estamos las mujeres, todas las mujeres de todo el país. Nosotros hemos viajado sin conocer al gran Buenos Aires. Nosotros nos fuimos a Buenos Aires, al Hospital Posada, a ver las otras compañeras. Hay momentos en que decaemos, hay momentos en que a veces las lágrimas y nuestra situación crítica que estamos viviendo aquí en Jujuy nos pone un poco triste y vemos cómo se comunica la otra compañera. Nosotros el 8 de marzo estamos firmes, El 8 de marzo estamos firmes en luchar por todas las compañeras. Esto que nos hizo acá Morales es un ultraje, nos ultrajó, nos sacó. Y ahora con nuestros maridos que han sido despedidos, usted lo viera a esos hombres, lo han jubilado obligadamente, nuestro sindicato no nos ayudó. Nuestro sindicato dice nosotros negociamos con el gobierno, nosotros no nos ayude nada, así que estamos solas con nuestros maridos, con los viejitos que han jubilado obligadamente y no les han pagado nada. Ahí están las mujeres mayores, la menor debe tener 50 años. Ahí estamos todas, esas somos las mujeres. Vamos a luchar por nuestros derechos, compañera. Leonor. Por todos nuestros derechos vamos a luchar. Acá estamos presentes en San Pedro de Jujuy. Leonor, una pregunta. Para los que vivimos acá en La Plata, que por ahí mucha idea de la historia del ingenio La Esperanza no tenemos. O sea, por lo que tenemos entendido es un ingenio que es del Estado provincial y que durante todos estos años fueron concesiones dadas a distintos empresarios. Yo me acuerdo que en algún momento lo gestionó Rogio. ¿Cuál es la situación actual? O sea, sabemos que estaban en una situación donde la opción es no seguir gestionando el ingenio. ¿Cómo es la situación así? Los que nos escuchan acá en La Plata pueden tener un poco más claro el escenario. ¿Cuál es? Han dicho de que acá el ingenio tenía un administrador provisorio que era el gobierno. Uh-huh. Dice de que el ingenio se iba a vender a esto colombiano leal. Y este gobierno vendió el ingenio, dijo primero que vendió el ingenio a estos colombianos, los leales, con menos compañeros, por eso es que despidió. Ah. Con 600 compañeros, despidió 338 compañeros. Uh-huh. Ahora, en la actualidad, el grupo colombiano no se presentó, no existe. No hay nada, no hay nadie del grupo colombiano. Ajá. Cuando nosotros sabemos, porque hablamos con abogados, porque estamos frente a tribunales, nosotros hablamos y ellos nos dijeron, el gobierno no tiene derecho a poder despedir. El gobierno no podía haber despedido. Uh-huh. Y nosotros hemos quedado al aire con las cartas de despido. Y no pueden entrar a trabajar en el ingenio con nuestro marido. Esto fue una mentira de Morales. Mintió. Porque nosotros sabemos que es él el que quiere agarrar el ingenio. Nosotros queremos trabajar, señor. Nosotros sabemos hacer azúcar, nada más. Nosotros queremos trabajar. El gobierno dice de que ellos tienen que poner un presupuesto de plata para que funcione el ingenio. Y lo que producimos... ¿Y el alcohol que se saca? ¿A dónde va? Se hace cosecha récord en el ingenio de La Esperanza. ¿Y a dónde fue esa plata? Es mentira. Es lo que se gana en el ingenio. Llega a pagar a todos los compañeros, porque antes eran 2.000, señor. Ahora son 900. Llegaba a pagar los 2.000 compañeros y se hacía la reparación. Ahora no. Este gobierno es el que nos mintió y despidió. Pero acá no tenemos un abogado, señor. Acá no tenemos nada. Acá, si le digo, el mismo sindicato está negociando. Leonor. No tiene a nosotras en la calle. Nosotros estamos en la calle porque nosotros sostenemos que con la lucha nosotros vamos a ganar. Nosotros queremos que entren a trabajar nuestros maridos, nuestros hermanos. Nosotros queremos que entren a trabajar. Leonor, te hago una pregunta. Y ya como para ir cerrando, ¿cuál es el rol que están teniendo los sindicatos ahora? Ninguno. El sindicato sigue negociando. El mismo sindicato dice que sigue negociando, señorita. Ninguno. Acá la única lucha que se ve son las mujeres en la lucha cuando estamos con nuestras ollas ahí. Esa es la única lucha que se ve. El sindicato, ellos dicen que negocian. Y a nuestros compañeros los tienen tomando asistencia adentro del sindicato, que queda escondido en La Esperanza. No, y nuestros compañeros se van donde estamos yo, nosotras, y están la familia, están los chicos, están los viejitos, ahí comen todo. Ahí comen todo y se llevan su viandita a la casa, señora. Esa es la situación que se está viviendo acá en San Pedro. Leonor, Lo último, bueno, en principio agradecerles a vos, y sabemos que fueron un grupito de compañeras ahí, acercarnos la voz, a contarnos lo que está pasando allá. Quería que cierres vos diciéndonos por qué ustedes van a salir el 8 de marzo a la calle. Si querés compartirnos eso, y te despedimos, le mandamos un saludo a vos, a las compañeras y a Juana, que hizo ahí el aguante para que podamos comunicarnos. Sí, acá hay una compañera más que es hija de un trabajador que también quiere hablar con ustedes. Pero acá estamos nosotras, el 8 de marzo, luchando por nuestros derechos. Acá nos levantamos las mujeres, señorita. Acá estamos nosotros con nuestros hijos. Acá están las mujeres. Somos mujeres las que estamos al frente. Nosotros tenemos una olla en el hombro. Somos mujeres. Acá están por todos nuestros derechos. Por todos nuestros derechos. Por todas las mujeres. Leonor, ahí vos me comentabas que había una compañera que quería charlar con nosotras. Nos comprometemos a volverlo a llamar en un próximo programa. Así, digamos, seguimos contando cómo viene la situación, si ha avanzado o no. Pero ahora nos quedamos sin tiempo y tenemos que seguir con el programa. Nos queda un cachitito nomás. Así que nos comprometemos a llamarlas, ¿sí? Les mandamos fuerza, bueno, mucha garra. Sabemos que las mujeres, las lesbianas, las trans y las travestis, las bisexuales, somos súper luchadoras y que siempre estamos ahí bancándole los trapos a los compañeros y a todas nosotras de conjunto. Así que saludamos, que salgan el 8 de marzo a exigirle al gobierno la reincorporación ya de los compañeros, digamos. Les mandamos un saludo. Muchas gracias, señorita. Muchas gracias, señor. Gracias a toda la gente que nos escucha. Y el 8 de marzo estamos firmes en una gran marcha. Ahí estamos todas las mujeres. Ahí nos van a ver nosotras las mujeres unidas. Buenísimo. Un abrazo, bien. Suerte. Pasamos a un tema musical ahora. Empire will fall, empire will fall, empire. El panadero no está para hacer beneficencia, el panadero, el carnicero tampoco, el carpintero tampoco. Están todos para ganar plata. Así que, por favor, terminen con esas locuras del socialismo y todas esas cosas. Una cosa así. Y tiene razón, todos quieren ganar plata. Así que, bueno, vamos a hacerlos ganar plata. Las promesas se repiten. Y nuestra mesa está cada vez más vacía. Esperando el derrame, un programa de los y las trabajadoras. Nos vamos acercando al cierre de la tercera emisión de Esperando el Derrame. Vamos a compartir, como todos los miércoles, la agenda de la semana que queda por delante. Mientras terminamos el programa, está haciendo la marcha contra la domiciliaria del genocidio de Checolás. También queríamos festejar la muerte del verdugo Menéndez. Y vamos a empezar con el jueves. Sebastián, ¿qué tenemos? El jueves... Es la apertura de sesión en la legislatura bonaerense. Los trabajadores del diario Hoy van a ir a visibilizar su situación, van a tratar de que no pase desapercibido ni en la oscuridad esto que viene sucediendo con el diario. Paralelamente también es la apertura de sesión de Congreso de la Nación, por lo tanto vamos a tener que escuchar un discurso de apertura de Macri. Qué lindo, che. ¿Dónde? ¿Le harán algún cántico así de manana? ¿Le harán algo así? O... Y no sé, veremos. Bueno, por favor. No sé si... hijo de Yuta. Habrá tribuna como había en otros momentos, ¿no? Ahí con los cánticos. El viernes hay una jornada nacional de lucha contra los despidos del INTI. También hay una caravana al Ministerio de Trabajo. Y también es la tercera y última asamblea para organizar el 8 de marzo en la Facultad de Trabajo Social a las 5 de la tarde. Siguiendo un poco, acompañando el conflicto en el INTI, que como lo venimos nombrando en los programas, uno de los conflictos más importantes que se está dando en este momento en estatales, por cómo vienen sosteniendo la lucha. Dijimos que este lunes hicieron una conferencia de prensa importante, cumpliéndose un mes de lucha, de que los habían despedido y que están ahí en la toma. El sábado también va a estar a partir de las 10 de la mañana en Miguelete, que queda ahí cerca de la General Paz, en Capital Federal, la exposición Tecno INTI. No sobra nadie, va a haber talleres, ferias, debates, van a haber paneles. Importante que podamos estar acompañando a ellos y a ellas. Y bueno, otro tema de la agenda para tener en cuenta, ya entrando en la semana que viene, el Consejo Directivo Provincial de ATE y también el Consejo Directivo Nacional llamó a paro nacional para el 5 y 6 de marzo, es decir, la semana que viene. Bien, y estemos atentos y atentas y atentes. ¿Qué va a pasar también con el inicio de clases el lunes? A ver si hay paro o no hay paro en la provincia de Buenos Aires también. Nos vamos despidiendo, agradecemos a la audiencia que nos escuchó, al operador, a la producción, y esperamos poder encontrarnos el miércoles que viene a seguir compartiendo noticias del mundo de los y las trabajadoras. Está resuelto el nombre para el baile. Asociación Amigos de lo Marginal. Ya están todas las tarjetas listas. En nuestra fiesta quiero a todos ver bailar. El desplazado puede estar, el desclasado puede ir, el que ha olvidado ya su propia voz, su dolor. Todos los que estaban a un lado se hicieron eco de nuestra proposición. Olvidados o ignorados hombres hacen su entrada en un bullicioso alud. Viejos taxis despegan humeantes, dejando cada vez más lleno nuestro club. Vémonos a disfrutar en una fiesta marginal, a disfrutar del lazo que nos une. Ya nadie entraba en el lugar. río Morrey había un sábado por asaltar, por bailar. Lentamente fuimos comprobando que los ausentes se reducen más y más, y que afuera van quedando pocos. Son mucho menos que lo que estamos acá. ¿Qué haremos si acaso sucede que los finados aburridos de morir, tomando conciencia de su estado, reniegan de estar impedidos de vivir? Hasta los muertos bailarán, todos los muertos volverán y gritarán: estamos de vuelta acá. Hasta los muertos bailarán, todos los muertos volverán y gritarán: estamos de vuelta acá.